Buen día, Pablo, ¿cómo andás? Buen día para vos y para toda tu audiencia. Bueno, Mauro, estábamos viendo que ustedes salieron a reclamar, bueno, choferes de ambulancias que trabajan en la salud pública, que se les reconozca de modo concreto el laburo que realizan. Yo recuerdo que el año pasado ahí hubo un avance, pero ¿qué pasó? ¿Qué están reclamando ahora concretamente? Sí, Pablo, en realidad Citrasap sacó un comunicado para hacérselo llegar al señor gobernador. En realidad, nosotros el año pasado, lo que es luego de una larga lucha que tuvimos, el 29 del 6, pues el 29 del 6, el gobernador sacó un decreto el 23 del 18, en el cual se reconocía la figura de conductor de ambulancia. Desde ese día a la fecha hemos quedado estancados en eso, ¿sí? Nosotros lo que pedíamos en ese momento cuando se hizo el decreto es que figurara o se viera plasmado en nuestro recibo de sueldo la figura arriba, la leyenda, que dijera conductor de ambulancia. Algo que hasta el día de la fecha no hemos podido lograr, sin tampoco tener explicaciones del por qué. ¿Y el decreto ese qué hizo? Digo, ¿para qué fue el decreto? A ver, el decreto en sí lo que hizo, como todo decreto en realidad, es reconocer algo. En este caso se reconoció la figura del conductor de ambulancia, ¿sí? Que fue para nosotros un gran paso, que por primera vez el gobierno reconozca esa figura. El tema es que, bueno, que esa figura no se vio plasmada por cuestiones técnicas o por cuestiones que realmente nosotros todavía no terminamos de entender en el recibo de sueldo. Sí, hago la aclaración, mientras tanto se ha seguido trabajando, ¿sí? Con el ministerio hemos seguido trabajando en cuanto a lo que es la figura de conductor de ambulancias, se ha trabajado, se ha conseguido ropa, estamos trabajando en lo que es la guía de conductores, o sea, con el ministerio en sí siempre se ha logrado seguir trabajando y reconociendo la figura de chofer. No así con la parte del gobierno, en la cual pedíamos tres puntos muy claros. Uno era la leyenda en el recibo de sueldo, recibir en ese momento los mismos beneficios que estaban recibiendo otros colegas nuestros, que son los choferes del SEM, que era actividad crítica y profiláctica. Y hasta acá, sinceramente, nada, no hemos tenido ningún tipo de respuesta. O sea que en la práctica el decreto no implicó ningún cambio. Nada, lo que se hizo con el decreto, a ver, fue dejar plasmado que se reconoce la figura de conductor de ambulancia, nada más. Claro, pero en la Pero práctica no modificó ninguna condición laboral ni no, nada. nada, nada, absolutamente no modificó nada. Claro. Y usted, Nosotros o sea, y no el esperábamos mucho, a ver, no esperábamos que se modificara mucho tampoco, fíjate que te estoy pidiendo tres cosas, nada más. sí. Una simplemente que la leyenda del recibo de sueldo fuera que dijera conductor de ambulancia y que nos pusiéramos los choferes del interior, tuviéramos la misma igualdad que los choferes que tienen hoy por hoy el SEM de Santa Rosa, el SEM de Pico, que son las actividades críticas y profilácticas. Claro. ¿Y qué van a hacer? Bueno, además de, bueno, ustedes a través del gremio han hecho el reclamo. ¿Están pensando en alguna medida o no? ¿Están lejos de eso? No, no, no. Nosotros, al igual que hasta lo que se ha logrado, siempre fue con el diálogo, tranquilos, insistir, y sí, ahora empezar a hacerlo público, o sea, decir, Claro. a ver, fíjense de que no, o sea, no prometieron con lo que ven, o sea, de lo que nos dijeron no lo prometieron, no cumplieron nada. Claro. Sí, bueno, se hizo el decreto, que es una de las pocas provincias que reconoce la figura, pero no hubo ningún tipo de cambio después a nosotros a nivel laboral, ni de lo que se pidió, no hemos visto nada de eso. Claro. Mauro, ¿cómo figura ahora en el recibo en la actualidad cuando ustedes cobran en el recibo Como de sueldo? figuramos desde el día que ingresamos a la provincia, en rama general, Ah. mantenimiento y rama general. Ramas generales, bien. Y bueno, más vale que están pidiendo estos adicionales que decías de actividad crítica, de que cobran los choferes que realizan tareas parecidas en el SEM. Pedimos la misma igualdad, en Claro. realidad. O sea, sea, consideramos de que somos todos choferes de ambulancia, con distintos tipos de trabajo, que es lo que nosotros por ahí planteábamos. Los dos somos necesarios en nuestro trabajo, el SEM en las ciudades y los choferes rurales en el interior. Y bueno, pedimos eso, la misma igualdad en cuanto a lo que es el recibo de sueldo, y sí agregar en el recibo de sueldo de todos los conductores de ambulancia, sí, o de todos los conductores en realidad, la leyenda que diga conductor. Claro. Son cuestiones técnicas que por ahí sinceramente la desconozco, porque claro, en algún momento hablaban de chofer, conductor, son cuestiones técnicas, pero que nadie tampoco salió a decirle, no muchachos, no vamos a poner eso por esto. Claro. O sea, no les dieron explicaciones tampoco. No hay ningún tipo de respuesta de parte del gobierno en cuanto a eso. Claro. El decreto creaba la rama de conductores de ambulancia o de choferes de ambulancia. ¿Iba en ese sentido el decreto? El decreto iba en ese sentido. Claro, está bien. Bueno, pero en la práctica no ha cambiado nada. No, para nada, no cambió nada. Mauro, ¿ustedes realizan todos los días viajes? Nosotros todos los días. De hecho, bueno, yo le decía a tu compañera... termino la nota y arranco. Claro, está bien. Sí, en el interior, a ver, la realidad sigue siendo la misma, ¿no? De hecho, no nos va a cambiar tampoco después una leyenda, claro, al trabajo nuestro. Nosotros, en el interior, en los pueblos como en el nuestro, que tenemos la suerte de tener más de dos choferes, nos vamos rotando. Pero tenemos colegas en distintas localidades que tienen un solo chofer, el cual es el único que viaja continuamente. Y no podés decir estoy cansado o porque la urgencia te hace que vos el paciente lo tengas que trasladar sí o sí. Claro, sí, sí. Bueno, está el precepto que casi tiene rango constitucional o tiene rango constitucional de igual tarea, igual salario. Si vos decís que los choferes del SEM cobran esos adicionales, ustedes también deberían cobrarlo. Deberíamos, pero bueno, hasta acá no lo hemos logrado. Claro. Bien, Mauro, bueno, cualquier novedad estaremos comunicándonos o avisamos, ¿vale? Dale. Muchísimas gracias por siempre estar ahí con nosotros. Bueno, que tengas buen día. Que tengas buen día a ustedes también.